Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García, a quien doy las buenas tardes. Muy buenas tardes. Están también ustedes con el operador Daniel Castellano. Y por último, están también conmigo, su conductor, Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, El Piano, con guión y dirección de Jane Campion. ¿Y quién es Jane Campion? Nacida en Wellington, Nueva Zelanda, el 30 de abril de 1954, es directora de cine. Es una de las directoras de cine neozelandesas más conocidas en el mundo, aunque la mayor parte de su trabajo lo ha realizado fuera de su país, principalmente en Australia, donde reside, y los Estados Unidos. Es una de las cuatro mujeres que han sido nominadas al Oscar como directoras de cine. Campion recibió clases en la Australian Film Television and Radio School. En ella recibió el conocimiento que le ha permitido tener una carrera cinematográfica en la que ha dirigido 14 películas, ha producido 3 y ha escrito 8. El reconocimiento internacional le llegó con su película El Piano, del año 1993. Con esta película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1993, el premio al mejor director del Australian Film Institute y el Oscar al mejor guion original en 1994. El trabajo de Campion ha tratado desde entonces de motivar la opinión del público. En 1996 dirigió la cinta Retrato de una dama, basada en la novela de Henry James y protagonizada por Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey y Martin Donovan. Holly Smoke, de 1999, volvió a unir a Campion con Harvey Keitel, esta vez con el protagonismo femenino de Kate Winslet. In the Cut, del año 2003, thriller erótico basado en el bestseller de la escritora Susanna Moore, proporcionó a Meg Ryan la oportunidad de desencasillarse de los papeles de cine familiar. En 2009, estrenó Bright Star, una película que supone su regreso al romanticismo, al más puro estilo de El Piano. En ella cuenta la historia de amor de los poetas John Keats y Fanny Brawne. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Año 1851. Ada, que es muda desde niña, acaba de enviudar. Un matrimonio concertado la obliga a dejar su Escocia natal y viajar a Nueva Zelanda, acompañada de su hija y de su piano. Allí conoce a su futuro marido, un próspero granjero que se niega a llevar a casa el piano. Abandonado en la playa, el instrumento será rescatado por un vecino que establece un extraño pacto con Ada. Él la dejará usar su piano a cambio de que ella se deje tocar. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final del programa esperamos su opinión para conocer en la escala del 1 al 10 en qué sitio coloca usted El Piano. Bien, esta película, El Piano, de Jane Campion, yo la tengo incorporada a mis clases desde que surgió, porque me es muy útil para explicar principalmente el tema de la unidad. No me cansaré nunca de hablar de la unidad. No hay que olvidar, y yo lo he dicho en otros programas, que la palabra arte en el griego antiguo quiere decir lo que tiene unidad o va hacia ella. Nosotros me refiero a la dramaturgia, desde hace 26 siglos tenemos la posibilidad de dos estructuras. Hay tres estructuras, pero la otra no se usa precisamente por la falta de unidad, porque es muy anárquica, porque es muy libérrima, y por lo tanto no se usa tanto. Hay pocas películas que están estructuradas sobre la base de la estructura de Carnaval o Manipea. Pero fundamentalmente la dramaturgia tiene dos estructuras que usa y sirven para cualquier cosa que se le pueda ocurrir a un guionista o un dramaturgo. La estructura clásica aristotélica, que es la que nos va a ocupar hoy, que logra su unidad de una forma determinada, luego la explicaremos, y la estructura de progresión acumulativa, que es más flexible, más difícil, porque no tiene los elementos de, digamos, de gancho, no es determinista, es más abierta, tiene más posibilidades, pero también es más difícil de realizar. Pero aún así necesita una unidad. O sea, todo necesita unidad. Yo digo que nosotros los intelectuales de izquierda tenemos el error de considerar que el cine comercial es comercial porque utiliza siempre la estructura clásica aristotélica, y eso es un grave error. O sea, no, lo comercial no está en la estructura. En la estructura sí hay un determinismo, pero determinista es cualquiera. A mí me manipula un pintor cuando me da su estética, cuando me da su tema, o sea, el arte, la palabra manipular, no hay que tenerle miedo en el arte, porque todo arte manipula. Ahora, lo que pasa es que hay que manipular con el elevado nivel, con inteligencia, y no de forma elemental, que es muchas veces lo que hace el cine comercial. O sea, hay que darse cuenta de que la dramaturgia es la parte más objetiva de este arte. O sea, el arte, para que fluya toda la subjetividad de un artista, tiene que tener una base objetiva, y la base objetiva es precisamente la estructura. Yo aquí, en el trabajo que hice sobre el piano, que lo vengo manoseando, ya repito, desde que surgió la película, porque me es muy útil para explicar estas cosas, tengo un párrafo que me voy a permitir leer para explicar mejor esto que estoy diciendo. Digo, los artistas o a las personas que no están habituados a un método de análisis objetivo, les es sumamente difícil asimilar que el carácter se debe a la forma, y que forma es estructura y género. La forma, por ejemplo, hace su propuesta al armar, al conformar una historia, en tanto que el carácter da a conocer el valor que entraña y el medio del que proviene. De este modo integra una unidad dialéctica, quiere decir contradictoria, pero como unidad al fin se interrelacionan. ¿Cómo? La estructura se transforma en carácter, y el carácter, con la solución de su conflicto, define el género. Se podría decir que a través de este proceso se va de la forma al contenido, del contenido a la forma. El carácter guía la estructura, pero no puede antecederla o estar sobre ella. Lo que sucede, lo que confunde, es que al dar soluciones se vincula también, pero a otra parte de la forma, el género. O sea, estos dos elementos, la estructura y el género, son fundamentales para lograr eso, para lograr la unidad. Vamos a ver en esta película, que tiene virtudes excepcionales en muchos sentidos, pero cómo falla porque rompe la unidad. Este es el primer comentario que voy a hacer para después explicarme mejor. Bien, profesor, algo de la preciosa música de este filme, El Piano, compuesta por Michael Nyman. Escuchemos. Está escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estamos estudiando el filme El Piano de Jane Campion. Turno, profesor. Sí, ya habíamos adelantado que la estructura de esta película es la clásica o aristotélica y que el género fundamental es la tragedia. Pero vamos a ver cómo eso fue alterado. Decía en los inicios, en el comentario inicial, que hay que respetar mucho la estructura y saber las posibilidades que tiene el género para el que uno trabaja, porque hay mucha confusión en este sentido. La estructura clásica aristotélica tiene, como hemos dicho en otros momentos, en otros programas, seis partes. Una parte que es para ubicar al espectador, que le llamamos punto de arranque, la exposición, potencializar los bandos en pugna, complicar la historia en el punto de giro. Después viene la parte del desarrollo, que es donde se ensayan las fuerzas de los bandos en pugna. Hay un puntico que se llama, yo le prefiero llamarle punto de giro, que preclima, que es, o en otros lugares, en el teatro le llaman escena necesaria, los cineastas les gusta llamarle segundo punto de giro, que reorganiza la historia y ya la envía directamente hacia el clima, y en el clima es donde un bando vence al otro o asimila al otro, y el desenlace es para atar cabo suelto. Esa es la técnica a utilizar desde el punto de vista estructural. Y es la que muchas veces muchos cineastas con tendencia a no querer imitar al cine comercial la relacionan con el cine comercial. Efectivamente, el cine comercial no utiliza otra estructura que no sea esta. Esta es la que le da resultado, porque desde que surge el punto de giro ya tienes metido al público en el bolsillo, ya quieres saber en qué va a terminar esto, por lo que hemos explicado otras veces, porque el ser humano es conflictivo por esencia, o sea, necesita el equilibrio, pero no puede vivir eternamente en equilibrio. Y en este juego de rompimiento del equilibrio y de la búsqueda del equilibrio se desarrolla la expectativa o suspenso que el público necesita que se restablezca un equilibrio, y por eso es el interés de ver la película hasta el final. Entonces, esta estructura que efectivamente siempre la utiliza el cine comercial, no equivale a decir que no es válida para hacer grandes obras. Esta misma película nos demuestra, a pesar de lo que vamos a señalar, nos demuestra que se pueden hacer grandes cosas. O bueno, vamos a hablar de toda la obra de Shakespeare. Toda la obra de Shakespeare es clásica, aristotélica. O sea que vamos a decir que Shakespeare es comercial. No lo podemos decir porque la obra ha trascendido de una manera extraordinaria por su talento, por la humanidad, por la sensibilidad que puso en ella. Bueno, pues sucede eso. Yo una vez tuve un encuentro con un cineasta muy conocido, pero con esta tendencia de decir que la estructura clásica, él decía en su conferencia que el mundo indígena no podía utilizar los moldes clásicos de Grecia para expresar sus temas. Y yo no tuve a mano en ese momento un tema, digamos, de los indígenas latinoamericanos, pero sí tenía a mano un tema que me parece similar de los pigmeos centroafricanos. O sea, yo recordaba de un libro que me leí en una ocasión, una anécdota, una pantomima de los pigmeos centroafricanos que es como sigue. Ahí entra un pigmeo dando muestra, es una pantomima, pero tiene una estructura clásica, dando muestra del hambre, que tenía hambre, y busca dónde saciar su hambre. O sea, todo esto es el punto de arranque y la exposición, hasta que haya en una elevación, en un árbol que está en una elevación, un panal de abejas. Y entonces ese es el punto de giro. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el panal de abejas puede estar lleno de abejas y puede ser picado, y además de eso está en lo alto, y entonces él se encarama y empieza a subir y empieza a fallar y le falla y pone el pie en una piedra y se resbala, pero vuelve a subir y al fin llega. Todo eso es el desarrollo, o sea, está luchando por lograr lo que quiere. Y el bando es la naturaleza que se lo ha impuesto y está arriba. Entonces llega donde está el panal de abeja y saca un cuchillo que tenía en la cintura y cuando saca el cuchillo y va a picar el panal de abeja, es el preclima. Ahora, para bien o para mal, se va a resolver o no el problema. pica el panal de abejas y salen las abejas y empiezan a picarlo, y él a correr y a correr, se tira, sale corriendo y se lanza en un lago, y ahí resuelve el problema porque ya las abejas en el agua no lo puede picar. Bueno, ahí hay una estructura clásica aristotélica. Ahí lo vimos. Hay una estructura clásica aristotélica. La estructura clásica aristotélica no es algo que inventó alguien para hacernos la vida imposible. Es un proceder normal de un individuo, de cualquier persona que lucha por lograr algo. O sea, es parte de la vida. La dramaturgia no es artificial. La dramaturgia parte de la experiencia vivencial de lo que hemos vivido, de todo, y lo que ha hecho el arte es llevar esas estructuras y darle una unidad precisamente para eso, y ofrecer un espectáculo con ella. Entonces, es natural, o sea, no se puede decir que esto es comercial ni nada, es un procedimiento que se utiliza. Lo comercial está en otros elementos. Lo comercial está en, digamos, en hacer concesiones para gustar a toda costa, está en el star system, está en la gramática fotográfica, está en millones de otras cosas que son elementales y que te llevan burdamente a sensibilizar para vender un producto, para vender la propia película. Ahí es donde está lo comercial, pero no en la estructura. Entonces, esta película que nos ocupa tiene eso, tiene los elementos propios para decir, nosotros poder asegurar que es una estructura clásica aristotélica, y lo vamos a demostrar en el fragmento siguiente. Bien, profesor, hacemos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Está en sintonía con Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Gerardo Fernández hoy nos habla sobre la película El Piano, una película que sin dudas ha cautivado a infinidad de personas en el mundo, y hoy en este segmento del programa Punto de Giro conoceremos ya a fondo detalles técnico-artísticos sobre esta película para que usted tenga mejor dominio del séptimo arte, y en especial de esta película, El Piano. Adelante, profesor. Decíamos que es una estructura clásica, vamos a demostrarlo ahora. La acción base que toda estructura clásica tiene, lo que forma la gran unidad, es basado en los siguientes bandos en pugna. Baines, que es el amante, vamos a decirle así, versus Stuart, que es el esposo, y la presa codiciada es Ada. O sea, así está desde el principio hasta el final, y vamos a demostrar que es verdad. El detonante de toda historia siempre tiene algo que lo causa, y ese es el detonante. El padre de Ada la ha comprometido en matrimonio con un hombre desconocido y extranjero, o sea, vive en otro país. Y la forma de manifestarse en la acción dramática es como sigue. Intención, Baines, o sea, el amante, quiere seducir a el que va a ser amante, quiere seducir a Ada. Oposición, Ada está comprometida con Stuart. Cambio de equilibrio, Ben se lleva a la mujer, o sea, triunfa Ben y se va. La estructura es como sigue: la exposición, Ada conoce a Stuart, el hombre que ha de ser su esposo, pero lo rechaza porque es torpe con ella y se niega a conducir su piano a la casa. El punto de giro, Ben se enamora de Ada. Aquí es donde está la complicación de la historia, porque Ada es una mujer casada. El desarrollo, Ben lucha por seducir a Ada a través de la posesión del piano. Stuart, a pesar de que descubre que la que ya es su mujer lo traiciona, quiere mantener su relación con ella. Ada se entera de que Ben se va del lugar y le envía un mensaje que lleva en la mano, que llega a las manos de Stuart, el conductor o la conductora es la hija de Ada. Es un error trágico que en diseña como ningún otro el género tragedia, a pesar de que hay otros elementos, pero esto siempre en un género clásico está presente el error trágico, o sea, algún personaje comete un error y eso causa la tragedia, pero lo comete sin quererlo, o sea, sin tener mala intención. El preclima o escena necesaria, o segundo punto de giro, es que Stuart mutila a su mujer e intenta poseerla, pero comprende que nunca logrará su amor. El clima, Stuart obliga a Ben a llevarse del lugar a su mujer. desenlace, Ada y Ben y la niña se marchan del lugar. Fíjense que dice se marcha del lugar. Después vamos a ver que aquí es donde están los errores de esta película. Esa es la acción base, la que lleva la película de principio a fin. Ahora, hay otras acciones subordinadas, no muchas, pero hay algunas. El bando empuna Stuart versus Ada, detonante el matrimonio de ambos. Forma de manifestarse la acción dramática, intención, Stuart quiere conquistar a su mujer. Oposición, Ada es una mujer más sensible que su esposo. Cambio de equilibrio, Ada es seducida por Ben, o sea, por el amante. Aquí hay que señalar una cosa, para mí todo el mundo habla de los personajes de Ben y de Ada, pero para mí el personaje más interesante es el de Stuart, porque Stuart, a pesar de que es un hombre de tosco, un hombre, es un comerciante, es un capitalista por excelencia, él lo que busca es explotar las tierras y quitarle las tierras a los indígenas y hacerse de las tierras, pero él está enamorado de la mujer, él se enamora, él trata de conquistarla, él hace concesiones, él le permite cosas, él la perdona cuando ella lo engaña, y es un personaje mucho más completo, mucho más contradictorio que Ben, es el enamorado, la seduce y nada, y ella, con ella voy después a hablar, porque ella no es propiamente un personaje de tragedia, que yo creo que aquí es donde estriba la cosa, porque los personajes de tragedia, vamos a adelantarlo, son vehementes, ellos mismos llevan en sí la tragedia, o sea, Romeo y Julieta son vehementes en su amor, y esa pasión los lleva a lo que pasa después en la tragedia, precisamente a lo malo, a la tragedia, y así son los personajes de tragedia propiamente, pero Ada vacila. Ada, a pesar de que se enamora, se ve que es seducida por Ben, pero hay un momento determinado que Ben le pregunta, ¿cómo tú me amas? Y ella se mira al espejo y se pregunta, como ella no habla, se pregunta ella misma, ¿cómo amo yo a este hombre? O sea, vacila, ¿no? Y ese no es personaje de tragedia, un personaje de tragedia es la pasión. Cuando descubrió la sexualidad con Ben, era para entregarse completo. Y Ada es más calculadora, Ada no es tan así. Por lo tanto, digo que el diseño del personaje no es tan, está tan en tragedia como debió haber estado. La acción subordinada 2. Los bandos en pugna, Ben versus Ada, el piano como presa codiciada, detonante la posesión de Ada a través del piano. Forma de manifestarse la acción dramática, intención, Ada lucha por el piano. Oposición, Ben se hace del piano. Cambio de equilibrio, Ben cede el piano a la mujer que ama. Y la última acción subordinada, bandos en pugna, Flora, la niña, versus Estuda y Ben. Detonante, Flora quiere un padre. Eso está desde el principio de la película, cuando ellos llegan a la playa, la niña y él no la está esperando, la niña se molesta y le dice, no le voy a llamar papá, no le voy a llamar de ninguna forma. El diseño de la niña para mí es el mejor diseño de la película, porque es una niña, no es un texto de mayores puesto en boca de una niña, sino es una niña, de verdad, ella actúa, ella es ángel y diablo a la vez, ella es todo lo contradictorio, además el personaje ideal para precisamente lo que pasa. Ella en un momento determinado prefiere a Stuart, o sea, al padrastro, y rechaza a Ben, el amante. Y entonces cuando la madre le da la tecla del piano diciéndole a Ben que lo ama, que es él al que ama, ella se lo lleva al padrastro, no se lo lleva al amante. Y eso es lo que causa el error, el error trágico. Ella no quería hacerle daño a su madre, pero se lo dio porque ella considera que era lo correcto por hacer. Entonces, ella, la forma de manifestarse la acción dramática, intento, Flora lucha por su madre, por su padre, perdón, y oposición, Stuart y Ben son los candidatos. La circunstancia la hace decidirse por Ben. O sea, estas son las acciones que diseñan toda la película. Como ustedes verán o como ustedes oirán, aquí hay personajes, o sea, hemos hablado de Stuart, que es el esposo, hemos hablado de Ben, que es el amante, hemos hablado de Flora, que es la niña, y hemos hablado de Ada, que es la protagonista. Aquí hay ahora una serie de personajes que están fuera de trama. Por ejemplo, la tía de Stuart, que es una señora que sí representa la moral victoriana de la época, es importante su presencia, pero no logra estar en trama, porque ella sencillamente comenta, ella sencillamente critica a Ada, pero ella nunca hace nada en contra o a favor de Ada, que era lo que le pide la dramaturgia. Y yo digo que esto se hubiese podido resolver muy fácil, porque si esta señora, la tía de Stuart, hubiese sido codueña de esas tierras, conjuntamente con su sobrino, en un momento determinado, cuando se entera del adulterio, vamos a llamarle así, de Ada con Ben, lo hubiese expulsado de las tierras, ya ella entraba en trama. Mm. Pero te das cuenta, lo hubiese, pues, ella hubiese sido la causa, pero no. Ben se va por decisión propia cuando ve que ya no va a poder lograr, o se intenta ir, no se va, pero se intenta ir. Hubiese sido entrado en trama este personaje solamente con eso. Los indígenas están un poco también en el aire. Hay un momento nada más que el hecho de que los indígenas han entrado en la casa y están dañando el piano, que Flora va a comunicarle a la madre que está pasando eso, es en el mismo momento en que Stuart, o sea, el marido de ella, trata de violarla, porque herido porque sabe que lo traicionó, él trata de violarla. Entonces impide eso. De ese modo los indígenas entran un poco en trama. O sea, sirvieron para algo. Pero ahí hay una visión un poco colonialista de la directora, porque ellos están ahí para establecer la diferencia entre la civilización y la barbarie. O sea, los indígenas son la barbarie, y te deja esa imagen. O sea, ahí se le fue la mano a ella, o es su posición ideológica, digamos, de situar a los indígenas como cuando es los maoríes, es una etnia muy interesante. O sea, no son los bárbaros eso que ella señala ahí, son una etnia muy interesante que tiene una cultura muy, muy interesante. Bueno, esta es la... Ahora, ¿qué digo aquí? El error más grave no está solamente en que tiene personajes fuera de trama, sino en que en un momento determinado, como ya vimos, el desenlace es que Ben, cuando ve que no va a lograr el amor de su mujer, va con una escopeta, con un fusil, y se la pone en la cabeza a Ben, y a Stuart, mejor dicho, le pone el arma en la cabeza y le dice, llévatela que yo quiero ser el hombre que fui antes de ella venir. Y se van. Y cuando se van en la boleta hay una imagen que van con el piano arriba porque él le salva el piano. Y ya hemos dicho, como tú dijiste en la sinopsis, que él por venganza le corta un dedo. Y entonces ella está muy mal, pero muy afectada por la sangre que ha perdido y demás. Pero se va con Ben y con la niña en una embarcación, y ahí está el final de la película. Ese es el final de la película. Pero parece ser, por las cosas que yo he podido leer relacionadas con esta película, que el productor le dijo que ese era un final flojo, blando, que no podía ser ese final, y ella cometió el error de hacerle caso, someterse a las imposiciones del productor, y le agregó otros finales que ya no están en género, porque desde el principio esto era una tragedia. Y entonces le añadió tres acciones subordinadas más, que son como sigue. Aquí lo tengo. En un momento determinado, ella le añadió a las tres acciones que alteran el género, y precisamente por eso que he explicado. La acción 1, intención. Ada quiere echar el piano al agua para suicidarse. Oposición, Ben quiere conservarle el piano. Cambio de equilibrio, Ada cae al agua alada por el peso del piano y se hunde. Cualquiera que haya estado en situación de ahogarse, yo una vez estuve en esa situación, sabe que con el peso que lleva el piano, que está amarrada a una de sus piernas y que ala hacia abajo, la intención nada más que de salvarse, la preservación, te hace tragar agua y te ahogas ahí mismo. Bueno, pues ya alteró el género, porque hasta ahora estuvo trabajando con género realista, que el guionista tiene que demostrar que eso sucede en la vida así. Pero ahí hay una alteración de la realidad. Ella logra salvarse de ahí en un momento determinado y sale del agua. Ya hay una alteración, ya no es tragedia, ya estamos en el plano de la farsa. Entonces, en la acción 2, intención, el peso del piano hunde cada vez más a la mujer. Oposición, Ada se arrepiente y lucha por zafarse de la soga. Cambio de equilibrio, Ada se salva. Esto está en farsa. Y acción subordinada, intención, Ben quiere abrazar a su mujer. Oposición, Ada, aunque sonríe, quiere írsele. Cambio de equilibrio, Ben la atrae hacia sí y la besa. Ese es el error más grave que cometió. El happy end, ese en medio de una tragedia, no cabe el besito final consabido. Aquí fueron las concesiones que se hicieron en la película. Yo recuerdo que cuando yo vi la película, yo estaba imbuido por la película porque me llevó, me penetré tanto en lo que me estaban ofreciendo, que cuando vi ese final me defraudé totalmente. No obstante eso, para que vean lo que es, ganó el Oscar al mejor guión de ese año. A pesar de estas cosas, que evidentemente, sí, yo considero que ella es una gran directora. Uh-huh. Y considero que ella, en los diseños de los personajes, ya lo vimos con la niña y lo vimos uh-huh. con Stuart y demás, diseña muy bien los personajes, pero le fallan las estructuras y el manejo de género. Aquí está, yo he visto otras películas de ella y pasa lo mismo. Pasa de eso, ella tiene talento, pero le falla la dramaturgia en el sentido de las estructuras. Bueno, de las estructuras, porque ya vimos que lo que hizo aquí fue una concesión. El productor le dijo, no, es blando, la palabra, ese es un final blando. Y era el final que llevaba la tragedia, porque ahí terminaba la historia que nos han contado. O sea, es una historia de amor y termina yéndose con ella, pero cercenado su mano, su dedo. Ahí terminaba la película y ella le añadió tres acciones más para un happy ending que no cabía. Claro. Bien, profesor, escuchemos algo más de la música del filme El Piano. Estamos en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica, y hoy con nuestro amigo el profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García hemos estudiado la película El Piano. Y llegamos al segmento en que nuestros oyentes se comunican con nosotros para preguntar u opinar al respecto. Mauricio Proaño, profesor, pregunta que cómo es posible que se le dé un Oscar al mejor guión extranjero si es un filme con alguna irregularidad, precisamente por su dramaturgia. Eso es lo que acabamos de hablar, efectivamente. Uh-huh. No se explica. Se explica esto por lo que hemos hablado en otro momento. El Oscar, por ejemplo, es el jurado del Oscar, son muchas personas, profesionales, que algunos saben dramaturgia y otros no. Y entonces, al no saber dramaturgia, bueno, lo impresionó. Es una película que impresiona, es una película que tiene valores. Entonces, y no le hallaron esos defectos, y como es una gran mayoría, los que deciden, pues le dieron. Pero yo creo que está mal. En un momento determinado, el trabajo que yo hice y publiqué fue un Oscar inmerecido, ya le puse el título. Precisamente por lo... señalaba esto, las virtudes que tiene la película, pero los defectos. Podría tener, y de plano lo tiene, muchos Oscars, pero el de guión no es correcto, porque no se lo ganó. Claro, es que los Oscars nunca han estado exentos de cuestionamientos. Sí, precisamente por eso que digo. Claro. Sí, el formato que tiene, no son todos especialistas. Bueno, puede ser que sean especialistas en otras ramas, pero no, o son intelectuales, a lo mejor. Un narrador no tiene por qué saber dramaturgia. Un narrador tiene otra técnica, tiene otro mundo a desarrollar. O cualquier otra de las profesiones, un actor, y no tiene por qué saber dramaturgia. Entonces, son muchas las especialidades de los miembros del jurado, y no siempre se impone en este caso. Si van a dar un Oscar de guión, la decisión debe estar en manos de conocedores, claro, de la dramaturgia. Claro. Luis Alberto Bruna pregunta que si no basta con que un personaje como la tía del esposo tenga una connotación, digamos, de caracterización. No basta porque está caracterizada fuera de trama. Ella se está refiriendo a la señora Mara, la tía de Stuart, no entra en trama nunca entra en trama. Ella está ahí para caracterizar una moral, pero eso no basta para la dramaturgia. Personaje que salga en un drama tiene que ganarse su participación. ¿Cómo se la gana? Aportando algo, para bien o para mal, del desarrollo de la trama, para detener la trama o para que fluya. Pero ella no es, en ningún momento ella contribuye en nada a la historia. Eso es hojarasca. Está ahí para caracterizar, pero no se puede caracterizar fuera de la trama, claro, fuera de la acción dramática. Manuel Abó comenta la perfección en el diseño de los personajes, principalmente el trabajo con la niña, por su complejidad y porque es quien comete el error trágico. Sí, ahí está. La niña fue... para mí es el mejor personaje. Ya dije de Stuart. Stuart para mí también me seduce por su complejidad y porque uno lo entiende, ¿no? Es un hombre tosco, un hombre poco sensible. Él cuando llegó al piano, él vio todos los impedimentos que era llevar el piano hacia arriba y no se dio cuenta de que esa mujer, con la que se va a casar, vivía a través del piano, porque por algo lo trajo hasta la playa, y él se niega, pero además hay algo que es una virtud también de ella, que en el punto de arranque, cuando salen los personajes de Stuart y de Ben, ahí en una frase ella caracteriza a los dos personajes, que es como se debe hacer. Hay un momento determinado que llegan a la playa y los dos hombres ven a la mujer y dice Stuart, o sea, el que va a ser marido de ella, dice: pensé que era más alta. Y dice Ben: debe estar cansada. O sea, ya allí tú, como suficiente para caracterizarlo a cada uno. Efectivamente, el amante es mucho más sensible que el marido, al que va a ser marido de ella, y en el primer bocadillo que dicen, el primer bocadillo se caracteriza. Así es. Cecilia Novoa también comenta que siempre que ve el filme lo hace con gran entusiasmo, hasta que llega el final y se defrauda. Así mismo me pasó a mí, yo estaba imbuido por todo lo que estaba viendo, concentrado en todo, y al final, yo en aquel momento no sabía lo que había pasado. Después me empaté con una entrevista que le hicieron a ella, y ella declaró esto que estoy dando a conocer aquí, de que el productor le impuso ese final, y ella se lo dejó imponer, no tuvo suficiente elemento como para convencerlo. Yo creo que la película hubiese sido un clásico perfecto, que hubiese pasado la historia como un clásico perfecto, sin estos señalamientos que le estoy haciendo, si hubiese terminado en la playa, ahí cuando se van ellos ya. Ya la historia está, no había que darle ese happy end final, que es ridículo, que es manipulador, porque no cabe en ningún momento. Cuando uno presenta una película, ya tú presentas el tono en que vas a darlo. Hay un momento determinado que hasta la música, la edición, todo te está dando que es una comedia. Enseguida tú te das que una, o cuando empieza una película, tú te das, es una tragedia por el tono, por lo que te está diciendo, ¿no? Porque precisamente esa es la regla del juego. Y entonces aquí al final lo altera. Altera, ya desapareció la comedia y la tragedia, y entonces le da un happy end de que no cabía en ese tema. Bien, concluido el espacio de nuestros oyentes, y profesor, queremos todos conocer ahora, en este instante, en la escala del 1 al 10, ¿en qué sitio usted coloca el piano? Ya hemos hablado de las extraordinarias virtudes que tiene. Acabo de hablar del punto de arranque, cómo caracteriza en un solo bocadillo, caracteriza a los dos hombres y cómo están. Todo estuvo muy bien estructurado, a excepción de los personajes que no están en trama. Con estos cuatro personajes a lo que me he referido, Ben, Stuart, la niña y Ada. Esos son los personajes que conducen toda la historia, no hace falta nadie más. El resto está fuera de trama. Y hemos visto también el diseño de los personajes, que a excepción de Ada, que no es que sea un mal diseño de personaje, pero no es el diseño de personaje de una tragedia, en tanto que los otros sí. Teniendo en cuenta todas esas perfecciones de la película y el manejo actoral, que ella lo hace muy bien, hay un nivel de actuación extraordinario, que eso uno, el que sabe, se da cuenta de que hay una mano fuerte de un director o una directora detrás, cuando a distintos estilos de actuación, y mucho más teniendo una niña en el elenco, logra un nivel parejo. Ese ahí es donde se ve la mano del director, además de en otros elementos. Entonces, y ella lo logra. A pesar de las cosas que estoy diciendo y los defectos, yo le daría un 9. No le daría un 10 porque no es perfecta la película. Ya. Bien, amigas y amigos, ya conocen la opinión de nuestro querido amigo Gerardo Fernández García sobre la película El Piano. Ahora, aunque ya la haya visto, búsquela nuevamente. Siéntese a verla con ojo crítico, porque tiene elementos más que suficientes para que domine aún más, como siempre sucede todos los martes a las 5 de la tarde, este séptimo arte, el cine. Y llegamos al final. Muchísimas gracias, profesor, una vez más. Nos encontramos nuevamente el martes. Estuvimos con ustedes, queridos oyentes, el operador Daniel Castellanos. La música incidental del programa es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos, como ya les decía, toda la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 5 de la tarde en otro programa más de Punto de Giro. Hablo para ustedes su conductor y amigo, Josvani Acevedo Ramos. Muy buenas tardes y, por supuesto, que todos la tengan bien linda esta tarde-noche, ecuatorianas y ecuatorianos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.